Sí, ajá, reportando de ese humo de rimas en Sierra Jicajopa. Niños que caminan en la calle se preguntan dónde está su madre, sobre todo, dónde está el amor, si es que existe. Historias como esta, como esta. Ella, inocencia que ha crecido, hoy se ríe con cualquier tipo. No tiene prototipo, solo busca que tenga un 5. Cerca ella está Nico, maduro típico, con visión y misión en su mente. Llevarla a la cama rápidamente, rápidamente. Pasan los meses, el amor hacia él es que crece. Oportunidad que no pierde y esto ofrece. Prueba del amor, que confíen en las ciegas. Por amor, ella no se niega, con su futuro juega, la hora llega. El nervio apremia, el juego empieza. Final, un cuerpo lleno de satisfacción, otro en llanto de dolor. Besos sin sabor, caricias sin pudor. Aroma a pureza, ya no existe olor. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey. Días como este se repiten en su vida. Muchas veces hizo esto porque esto ella quería. Hasta que noticias de una vida, una prueba traía. Se acabó la alegría de sueño a pesadilla. Pasaron 9 meses y en su casa no la quería. Y de Nico nadie sabía. ¿Cómo podrías curar estas heridas? Si con 16 tan solo una niña, Melissa, a quien nadie hoy quería. Hoy en día vende su cuerpo en las esquinas. Mario, su hijo, solo la mira, la calle lo adopta. Otra alma más inocente rota por maduros como Nico. Total, ¿a quién le importa? 20 años han pasado, Melissa no está en este mundo. El SIDA se la ha llevado. Mario, su hijo, por sobrevivir ha peleado. Pero obviamente en valores ha fracasado. Es hombre cínico, maduro típico. Visión y misión de Nico. De Nico. Visión y misión de Nico. De Nico. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey. Sonrisas que mutaron convertidas en llanto. Recuerdo real, como tantos espantos. Fueron aquellos tiempos que no están tan lejos. Una historia más, una historia menos. ¿Cuántas queremos? Unos la ven, otro en esto hemos crecido. Tienes que correr o darte por vencido. Si hay un abismo, ya casi pisas el precipicio. Cuidado, no hay paraíso. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey. Vidas bajan, ey, vidas vienen hoy. Son lágrimas de amor mezcladas con dolor. Vidas bajan hoy, vidas vienen, ey, ey. La lluvia que nos cae es el llanto del rey.